Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Aquí estamos. Ha pasado el tiempo, hemos tomado unas pequeñas vacaciones. Algunos dirán, ¿pero qué vacaciones? Si yo escuché el programa anterior ayer. Bueno, no importa, eso es lo bueno de los podcasts. Aquí estamos de nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Comunicando Podcast número 83. José Antonio Gelado, dando los saludos en nombre de todo el equipo y en especial de Sergio Sinov, que ya está con nosotros desde Miami. Sergio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, tremendas vacaciones que tú has tenido, porque yo he estado trabajando, he seguido la actualidad bien de cerca para tener a todo el mundo informado de lo que está pasando con el mundo de la tecnología en español y en inglés. Así que bueno, cuéntame un poco qué ha pasado con tus vacaciones, José. Tremendas lo dices por lo intensas que han sido, ¿verdad? Porque cortas, sí, yo creo que han sido un poquito cortas, ¿no? Bueno, pero te has ido como 10 días, 12 días. Pero bueno, eso es lo que dice todo el mundo, ¿verdad? Aunque estés 3 años de vacaciones, todo el mundo cuando vuelve dice, ya han estado bien, pero han sido cortas, ¿no? Han es un tópico, cortas, yo creo. Siempre, ya. Sí, exacto. Estés lo que estés de vacaciones. Siempre. Pero bien, así que bien. Bueno, hemos vuelto a la normalidad, hemos vuelto al podcast, hemos recibido cantidad de emails de usuarios preguntando qué pasa, que en las últimas 2 semanas no habíamos grabado. Pero bueno, acá estamos de nuevo para satisfacer a todo el mundo. Y cuéntame un poquito por ahí, José, cómo están las cosas. Pues vamos a contar muchas cosas, vamos a hablar de los temas que, por si alguien se ha perdido o es el primer programa que escucha, pues de tecnología, pero de tecnología de cosas útiles, de cosas prácticas y de cosas que nos sirvan un poco para facilitarnos la vida, que ya bastante complicada es, ¿verdad, Sergio? O sea, de cosas que no sean prácticas y que no sean útiles, pues de cámaras fotográficas, por ejemplo, vamos a hablar hoy, vamos a hablar de Apple, vamos a hablar de los nuevos Macs, de cómo va a ser el nuevo sistema. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una cosa? Vamos a poner orden. Vamos a contar todos estos temas en titulares. Desde Miami, Apple muestra Leopard. Probamos el Nokia E61. Nuevas cámaras de Olympus. En la red vamos a hablar de Center Stage, que es otro home cinema, otro sistema para el salón alternativo. Sitios interesantes con Google Earth y en Google Earth y Messenger para Nintendo DS. Taller. Sincronizar Google Calendar y el calendario de Evolution. También tenemos, por supuesto, abierto y repletito de mensajes de audio y de texto nuestro buzón de mensajes de los oyentes y la música en Comunicando, que hoy la pone The Swim Team, algo así como el equipo de baño, podríamos decir, el equipo de natación, para ser exactos, y el álbum de 2005 que editaron por sí mismos, el álbum titulado Just for Jesus. We'll be right back. La música de Comunicando está licenciada bajo Creative Commons y por tanto está expresamente permitida su reproducción en podcast. Consulta el tipo de licencia en la web del artista. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Pues aquí estamos de nuevo y mientras oigo yo de fondo a Sergio que está ahí con su teléfono, su E61 así de Nokia es. Recién sacadito de la caja. Recién, sí? Recién, para que se le chorree la baba de los nervios, de la bronca a la gente. De la envidia, ¿no? No, bueno, tú sabes que yo me dedico a probar teléfonos, entonces justamente sí, los otros días me llamaste y estaba el Red de Nokia aquí, así que nos ha traído los últimos modelos para que lo probemos y juguemos y... Y bueno, por supuesto, hacer los reviews y gracias a eso todo el mundo sabe, por lo menos mi opinión, con respecto a algunas cosas. Pero bueno. Muy bien, pues luego lo vamos a comentar. Pero antes, perfecto. Sergio, tienes que comentarnos algo que yo creo que esperábamos un poco aquí en Comunicando, incluso los que no tenemos Mac. Cuéntanos. ¿Lo de mi cumpleaños, tú dices? Lo del cumpleaños también. Eso fue sin duda un evento muy esperado. Pero también yo creo que ha sido esperado el tema de los anuncios de Apple. Sí, los anuncios de Apple han sido traducidos a español. Si siguen ahí, escuchan el teléfono haciendo cosas. Si van a los links del website, van a ver la traducción. Me pareció muy, muy cómica la traducción porque tiene acento español. Español de ustedes, no español nuestro, de Sudamérica, digamos. Y me parecieron tremendamente graciosos escucharlos en español cuando nunca los había escuchado en español. Pero Apple se ve claro, que, es que se... Apple quiere dominar el mercado mundial y dice, bueno, español es uno de los lenguajes más populares, además del inglés, a nivel mundial, y lo tenemos que hacer. ¿Por qué no? Hagan clic en el website, en el link que va a poner José en todo esto y van a ver que es tremendamente gracioso. Y queremos dar las gracias especialmente a Alejandro Slocker, que nos ha pasado el aviso y el enlace, claro, a la página. Y lo mejor, yo creo, que para hacernos una idea de cómo suena esto, y alguien dirá, pero qué anuncios ni qué anuncios, pues vamos a escuchar uno vamos de ellos, en el que habla de eLife. Vamos a escucharlo. Horas de diversión. Hola, soy un Mac. Y yo un PC. Un iPod, qué bueno. Solo algo para pasar el rato cuando me atasco. Ah, sí. Sí, funciona de una forma similar al iTunes. Deberías probar el iMovie, iPhoto, iWeb, porque todos son compatibles con iTunes. iLife viene en todos los Mac. iLife. Bueno, yo vengo con algunas aplicaciones que son realmente buenas. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Calculadora. Eso está bien. ¿Algo más? Reloj. Un reloj. Suena como sí, horas de diversión. Sí. O por lo menos minutos. Pues ahí estaba el anuncio de Apple. Muy y cómico. Tú, Sergio, ¿tú qué entendías el otro? Bueno, más o menos entendía, pero ¿tú qué entendías bien la versión en inglés y en español? ¿Cómo lo ves? Está bien adaptado, sí, yo sí, creo, sí, ¿verdad? Sí, completamente. El sonido de las voces un poco y todo, ¿verdad? Me da no sé qué escuchar a la persona hablando en español cuando lo veo, ¿no? Se te hace raro, ¿no? Sí, sí, pero muy lindo, muy, muy cómico. Es que realmente es así. Realmente es así. La calculadora, uy, horas de cálculos de diversión hermosos. Muy, y el muy, reloj, muy un reloj. Uf. Muy, muy, muy simpático. Sí, señor. Pues vamos a hablar, además de un reloj y una calculadora, ¿qué novedades nos trae el Leopard? Porque ya se puede empezar a ver algo, ¿no? Por la web de Apple. Sí. Ya en el. Hubo una. Hace como 2 semanas, 10 días más o menos, una reunión de Apple que hace todos los años con los developers, con la gente que fabrica. La Keynote. Ya por aquí la llaman Keynote también, porque como sí, nadie sabe cómo traduce presentación. Aquí, básicamente o... es que todos los fabricantes de software para Mac se reúnen y Apple les dice qué es lo que va a salir o con qué pueden contar y cómo es que tienen que hacer los programas. Pero mostró también como unos 3, 6, 10 puntos fundamentales que va a traer el nuevo sistema operativo de Mac. Muy interesantes, voy a pasar muy por arriba algunos para comentarlos, pero creo que uno de los más interesantes es algo que se llama Time Machine. Te iba a preguntar, me alegro que lo digas, porque la gente dirá, esto lo tienen preparado, ¿verdad? Seguro que él le ha dicho, pregúntame por esto, tal. No. Pero no lo teníamos preparado. Yo saber de qué va eso de Time Machine. Ok, el Time Machine... Yo hasta este momento no me entiendo cómo una compañía como Apple o cómo una compañía como Microsoft o como Sun, compañías tan inmensamente millonarias, no han pensado en el usuario, en cómo el usuario puede hacer un backup automáticamente de su máquina sin tener dolor de cabeza. Aparentemente Apple lo ha logrado, como siempre, después de mucho tiempo. No entiendo por qué no lo ha hecho antes, pero bueno, al fin y al cabo está. Es un programa que lo que permite es hacer backup de toda la máquina en todo momento, la cantidad de veces que tú quieras. Eso significa que después de 7 días o 10 días o una semana, tú quieres ir atrás y ver qué es lo que has borrado, o si has borrado un documento, o si te has sobrescrito un documento o algo, lo vas a poder realizar. Por supuesto, o un programa que se te instala mal o sí, alguna cosa, exacto, de este tipo, ¿no? Que te desestabiliza el sistema, o exacto, cosas de esas. Pero con una interfase gráfica, como siempre hace Mac, espectacular. Muy, muy sencillo de operar, muy, muy, muy fácil. Honestamente, yo no entiendo cómo Apple y cómo sistemas operativos tan serios no han pensado en el usuario, en que ellos puedan hacer una interfase, digamos, para poder lograr esto, ¿no? Alguna gente dice que es una copia de Windows, de que puedes ir atrás en el tiempo. Los puntos de restauración, parece similar a eso, pero no termina de funcionar. Cuando lo sufres, exacto, dices, esto no termina de funcionar pero bien. Aunque la idea es buena. Esto es online, no tienes que darle un restart a la máquina, puedes ir al día que quieras, a la hora que quieras. Todavía no lo he probado, pero me imagino que va a consumir bastante espacio en disco, porque toda esa información vas a necesitar otro hard drive para poder hacer un backup de todo esto. Pero me alegro que sea así y que la máquina permanentemente haga backup de todo y punto. Que uno no tenga que ser el operador que esté, ¿qué backup hice? ¿Qué backup no hice? ¿Hice? ¿No hice? Si la gente no hace backup, sí, hagan algo. Hace un año que no hago backup. Claro. Hagan una herramienta que les salve las papas a la gente. Y la gente, menos mal que estoy usando Mac, o menos mal que estoy usando PC, o menos mal que estoy usando Linux, porque gracias a eso pude salvar mi información. O sea, claro, no entiendo cómo la gente tan, digamos, que fabrica sistemas operativos, no han pensado en esto antes. Pensar un poquito más en el usuario. Esta es una de las de los grandes improvements, de las grandes ventajas que va a traer Leopard, que es el sistema operativo que aparentemente va a estar en Spring el año que viene. Otra cosa. ¿Qué más novedades? Cuéntanos. Otra cosa interesante es algo que se llama Spaces, que es como que tú divides el sistema operativo en aplicaciones. Tú dices, bueno, voy a trabajar con fotos. Entonces abres Photoshop, abres iLife, abres iPhoto, abres Preview. Entonces, de repente quieres trabajar con emails y con hojas de cálculo y con otro tipo de cosas. Es como que divides al sistema operativo en espacios. Entonces dice, bueno, trabajo, diversión, casa. Entonces todos esos programas, cuando tú los bajas, aparentemente se bajan de la memoria y no te están ocupando espacio. En vez de tener 40 programas abiertos y tú estar switchando de programa en programa, tú vas a switch de space. ¿Me entiendes lo que te digo? Si quieres eso sí es original. Sí, eso es muy original. Y yo creo que es la puerta para que en uno de esos spaces corras Windows directamente dentro de la máquina, nativo. No lo han avisado, no lo han dicho, pero creo que eso se viene inmediatamente. Sí, pero huele a Parallel Lines, ¿no? Huele a Parallels, sí. Aparentemente sí, le van a poner el ojo a Parallels y lo van a comprar. La otra ventaja, creo, sumamente importante es que el sistema operativo es 64 bits completo, así que va a poder trabajar con todos los procesadores de 64 bits en forma nativa. Para los usuarios que no entendieron, no se preocupe, ya lo van a entender más adelante. Y para los que entendieron, la ventaja de 64 bits va a ser increíble. iChat, email. Bueno, el programa de email va a sufrir bastantes cambios también, por suerte. Estaba bastante atrasado, no tenía integración con toda la parte de notificación, con toda la parte de notas, de calendario. Ahora vas a poder hacer un email, integrarlo con Calendar, ponerle notas y ir y venir un poquito más Outlook. Más un poco Outlook. La idea de Outlook, sí, de Outlook, ¿verdad? Correcto. O de estos sistemas. Estaba un poquito atrás Apple con todo lo que es calendaring. Así que con este sistema operativo se han puesto un poquito más a tono. Y bueno, integración y después presentaron cosas internas del sistema operativo que van a ayudar notablemente a los programadores a hacer cosas en 3D y cosas en gráfica. O sea, el engine de este sistema operativo, básicamente no ha cambiado el sistema operativo, va a seguir siendo el sistema operativo X, el 10X, ¿no? Pero con improvements y con cosas mejoradas por adentro, que lo que va a hacer es que los programadores puedan programar mucho más fácil y el usuario se vea beneficiado. Además, como lo hemos avanzado aquí, como le hemos dicho, han mostrado en la nueva Mac, que como yo lo había dicho antes, se llama Mac Pro, que es una máquina que tremendo, tremendo equipo y viene con procesador Xeon, con dual core Xeon. Es como tener cuatro procesadores adentro. Así que bueno, para que vean que estamos más o menos bien informados, las novedades que teníamos se dieron. Leopard, toda la gente está esperando ansiosamente que ese sistema operativo salga. Y vamos a ver qué es lo que nos depara para el futuro, José. Así que esas son las novedades. Tiene muy buena pinta, sí. Tiene muy buena pinta, ¿eh? La verdad. Esas son las novedades desde de hace 10 días de Mac. Con respecto al sistema operativo, vamos a tener que esperarlo un poquitito más. Ha mostrado una versión bastante cruda de la cosa. Todo funcionó, en ningún momento se cayó. Pero bueno. Sí, pero no dejan de ser pruebas todavía. No dejan de ser pruebas todavía, correcto. No hay ni una beta para que podamos probarlo. Eso comentaban, que andaban por ahí circulando betas, pero que luego en Torrent, en la red de BitTorrent, pero que luego se vio que no, que era un OAX, era un fraude, una broma, sí, vamos, sí. No, que no eran reales. Todavía. Así que bueno, José, esas son las novedades de Mac por ahora. Vamos a seguir con otros temas, si te parece. Sí, por supuesto que sí, pero antes vamos a escuchar una cancioncilla de la música que estamos hoy escuchando aquí en Comunicando, y luego ya sí que sé que estamos todos esperando para ver cómo se ha comportado ese Nokia E61 que tiene Sergio en sus manos. Okay. Y que estamos escuchando por ahí ese trin, trin. Ahora lo comentamos. Okay. Y las cámaras de Olympus, ¿eh? Vamos para ahí. My dance, this is not my song. Y aquí estamos de vuelta y sí, ahora sí, vamos a conocer un poco cómo funciona, cómo es el Nokia E61 y la mejor forma para hacer estas cosas, lo que pasa es que no siempre se puede, pero cuando se puede, lo suyo es probarlo, tenerlo en las manos como lo tiene Sergio y cacharrear con él, conectarse a internet, enviar correo electrónico, que me has enviado uno desde él. ¿Qué tal? ¿Cómo funciona el Nokia E61? Ajá. Bueno, como dije antes, me llamaste la semana pasada para grabar el podcast y estaba justo con el rep de Nokia aquí mostrándome el teléfono y le digo, no me lo traigas y me lo muestres. Déjame uno aquí porque si no, imagínate. Es como claro, mostrarle pues no luz a los chicos como dice lo uno, claro. ¿No? Exacto. Entonces me mandó un modelo de demo. Aquí lo tengo, lo hemos recibido hace un par de horas. Alcancé a configurar algunas cosas. O sea que el detalle que te voy a dar no va a ser exacto, porque muchas cosas no las he probado a fondo. Pero para los usuarios que no conocen, el E61 es un modelo que salió de la Nokia para matar, para reventar, para aplastar, para whatever, lo que quieran decir, al Motorola Q. Tiene el mismo form factor. El mismo aspecto, el mismo, sí. Que quiere decir que son iguales. Y exacto. BlackBerry también, porque Q también entonces, iba por BlackBerry. Tiene un teclado a full. QWERTY, que se dice en algunos sitios. Que es bien cómodo. Es un teléfono con una pantalla grande, que la gran diferencia es que tiene sistema operativo Linux, por así decirlo. Una versión de Linux, por así decirlo, que se llama Symbian. Viene con 75 MB de RAM, que es bastante. Y viene, por supuesto, con una memoria que tú la puedes ampliar. Por ahora yo le voy a poner 512 a ver cómo funciona, pero dice que un gig sin ningún problema se puede introducir ahí adentro. Y también es un teléfono de 4 bandas, que viene para por lo menos todas las bandas de GSM que existente, viene con Bluetooth. Eso te iba a preguntar. Y Wi-Fi. Sí, es el gran... lo tiene. Sí. Yo lo estoy usando aquí con Wi-Fi. Sí. Y es extremadamente rápido. Hasta ahora he ido a todos los websites y la resolución que tiene en pantalla es. ¿Batería? Increíble. ¿Batería con el Wi-Fi? ¿Qué tal increíble. Se comporta? ¿Bien? Yo soy dale, el de la batería. Dale con la misma pregunta. Que se me acaban siempre cuando estoy utilizando el dispositivo. Cómprate dos juegos de batería y un car charger y chao. ¿Pero qué tal se comporta con la batería en Wi-Fi? No hay problema de batería. Hasta ahora lo tengo, honestamente, lo pero baja muy rápido la batería, ¿no? Lo puse en carga. Vale. No. Por lo menos en estas 2 horas no lo cargué. Vino con batería de fábrica. Imagínate que esos teléfonos vienen del otro lado del mundo. del mío. De tu lado del mundo. Las baterías... Vete a saber de qué lado. De aquel lado del charco, digamos. Sí. El manual está todo en japonés, así que no creo que venga de Estados Unidos. No lo he cargado y la batería tiene todavía un rato largo y está en Wi-Fi desde que lo recibí. Así que está andando muy bien. Realmente los tópicos de este teléfono son Wi-Fi, anda perfectamente bien. Es un poquito ancho. Es bastante más ancho que para una mano, un poquito ancho, ¿no? ¿Verdad? Pero no, por suerte tiene una un form factor que como no tiene touchscreen, tú sí lo puedes manejar con una sola mano. Porque todos tienes que hacer desde el keyboard y tiene como un joystick de 4 posiciones que vas manejando todo el teléfono. Muy, muy cómodo. Vamos a ver si lo voy a cambiar por el trío o no. De entrada no se me quiso sincronizar con Mac vía Bluetooth, así que vamos a ver qué pasa. Viene el software para PC, que lo introduje en una PC para ponerlo, y lo único que viene son links y publicidad del teléfono. Tiene que ir online y bajar el software. Se ve que Nokia dice, como le vamos a hacer tantos cambios al software, como es un primer link que tenemos... que se lo baje directamente. Preferimos poner en el CD, mire, hagan clic aquí y sigan para adelante. Que eso es lo que hice, instalé el software en una PC, no tuve tiempo de pasar la data todavía que tengo de la PAN, pero primera opinión del teléfono, excelente. Primera opinión, realmente es muy buena, no tiene cámara el teléfono, pero tiene conectividad con cualquier cosa y además viene con infrared muy bien. También por si las dudas. Así que el teléfono es sumamente completo, muy livianito, muy finito, la mitad de finito que un trío. La parte de mensajería funciona perfecta. La parte de web funciona espléndida, mejor que cualquier teléfono que haya probado en este momento. Ahí había un usuario que había preguntado si sobre el Nokia, sobre el trío, sobre el Singular 8125, si sobre BlackBerry. Hasta ahora, como smartphone, como teléfono inteligente, todo en uno, con agenda, con web, con email, con teléfono, con mil cosas, hasta ahora lo mejor que he probado ha sido este teléfono. Pero, déjenme hacer un análisis un poquito más profundo, déjenmelo manejar una semanita, ver cómo se comporta con la sincronización, que es fundamental en estos teléfonos, que puedas hacer tu backup en la PC permanente, vía Bluetooth. Así que, primera impresión, 10 puntos. No muy 8, bien, ni ahora 7, la pregunta... 10 puntos. Presentación del la teléfono... La pregunta que se hacen los oyentes y que me hago yo. ¿Reemplazará Treo? No. ¿Reemplazará Sergio su Treo por este otro teléfono? ¿O resistirá como resistió el Windows Mobile 5? Por eso... Lo sabremos en el próximo podcast, ¿no? No creo. Muy bien. Exactamente. Dame una semana y para el próximo podcast te prometo que voy a salir... Que voy a salir desde uno o desde otro. Todavía y tengo un trío en el bolsillo mientras esté probando. Sí, es que uno es como que está tan acostumbrado y lo uso mucho y soy productivo con el teléfono. No estoy haciendo cositas ni jueguitos. Uso 5 o 6 features del teléfono, cosas, y siempre agenda, las uso. Calendario, y me es muy cómodo hasta ahora, ¿no? Notas. El trío. Agenda, los calendario, contactos, notas, ¿verdad? Y teléfono. Sí, exactamente. Muy poco email, porque realmente estoy siempre rodeado de máquinas, pero también muy poco email porque no tiene Bluetooth, eso, esa es la porque pega. No tiene Wi-Fi. Eso. Si tuviese Wi-Fi... Y mejor batería. Sí, bueno, vamos al tema. Así que bueno, dicen que el mes que viene, en octubre aparentemente, los 700. Sacan los nuevos de trío. Que no se sabe qué va a pasar. Sí, que no se sabe. No. Es que en Europa todavía estamos esperando los 700. No. Tiene otro nombre. Oh, no, ya. No, 700 están aquí hace rato. Pero como innovación, como sistema operativo, como conectividad, aparentemente el Nokia no hay con qué darle. Realmente es grandote y me gusta mucho. Además viene con una versión que ahí tiene recibiendo un SMS, el Nokia S61, así ahí lo suena. Están escuchando, sí. Exacto. Así que bueno, la semana que viene van a tener una opinión un poquito más detallada de todo. Hasta ahora me gustó mucho. Hasta ahora le va ganando a Trío en lo que es conectividad. Vamos a ver qué pasa con la sincronización de la data. Vamos a ver lo simple de uso, cómo se bloquea o se desbloquea el keyboard, que también es muy importante. Son teléfonos que al no ser flip, tú tienes que tener un buen pouch, un buen leather case que te permite introducir el teléfono, sacarlo 100 veces por día, que no se activen solo las teclas, que no puedas, que puedas bloquear el teclado, señor. Que puedas bloquear el teclado muy fácilmente. Entonces son todas cosas que hacen a un teléfono. Y cuando uno está acostumbrado, Trío es tac, tac, 2 teclas para bloquearlo, 2 teclas para bloquearlo, para desbloquearlo. Por eso... Vamos a seguir hasta ahora lo que es conectividad, Wi-Fi y Bluetooth. Muy le bien. Pasa el trapo a Trío como loco. Vamos a ver qué pues pasa. Pues la próxima semana una nueva entrega de este apasionante capítulo entre Treo 650 versus Nokia S61. Bueno, vamos al tema de las cámaras, que no quiero yo que te me escape, Sergio, sin comentar el tema de las cámaras que Olympus ha presentado, pues un montón de cámaras, además con precios desde muy razonables por abajo hasta muy profesionales y muy serias por la arriba, por la gama alta, y que yo creo que un poco cubren casi todas las necesidades, pero también nos vale un poco de excusa, ¿verdad?, para hablar de cámaras digitales. ¿Qué hay que pensar a la hora de elegir una cámara? Que yo, por cierto, y personalmente, que me quiero comprar una cámara nueva y... Como... ¿Qué tenemos me que mirar? Me acabas de decir, vamos a tocar rápidamente un tema de cámaras. En este momento voy a primero hablar sobre un anuncio que hizo Olympus y después voy a hablar sobre qué es lo que se necesita para elegir una nueva cámara. Olympus la semana pasada lanzó 9 modelos de cámaras nuevas, tipo teléfono los tipos. Ahí es, 9 nada, todas de golpe. Que van desde, que van desde $149.99 hasta $399.99, que son $400. Por supuesto, de 3.1 megapíxeles. Muy bien, para arriba. Muy razonables. Pero mucha gente dice y cree que más megapíxel es mejor. La cámara hay que elegirla fundamentalmente por el lente. Honestamente, yo pienso que hay dos tipos de cámaras digitales. Las que son reflex, que tú le puedes cambiar el lente y que tú ves por el viewfinder lo que realmente el lente está captando, y las cámaras que se llaman point and shoot, las cámaras de apuntar y tirar, que son las cámaras compactas y más sencillas. Para mí, yo las divido en dos grupos de cámaras, realmente. Todas las que ha anunciado Olympus en este momento son point and shoot, pero tienen un CCD, tienen un lector realmente muy, muy bueno. ¿Cómo elegir una cámara? Esa es la pregunta. Que tener en consideración esa es la pregunta. Elegir una cámara. Vamos a tocarlo bien, bien fino en el próximo podcast porque no nos va a dar el tiempo. Simplemente les digo lo siguiente. Sony tiene uno de los mejores CCD del mercado en lo que son point and shoot. Y Nikon tiene uno de los mejores lentes en lo que son SLR, cámaras SLR, cámaras que se pueden intercambiar los lentes. Al estilo de las antiguas, Por ahora, no. Bueno, actually, tú puedes usar un lente de hace 7 años con una cámara digital nueva, porque el socket, porque el conector que tienen es el mismo. Las fábricas respetaron, en las cámaras nuevas, digitales grandes, que se puede cambiar los lentes, respetaron los bien lentes pensado, anteriores. Bien pensado. Actually, te digo, exacto, por supuesto. Actually, te digo que en una cámara es mucho más importante el lente que la cámara. ¿Ok? Y que vale de 2 a 10 veces más un lente que una cámara. Eso es importante. Para que tengas una idea. Ese consejo hay que tenerlo en cuenta. El punto de vista de comprar una cámara. En el próximo podcast, en el 84, vamos a hablar exclusivamente de cámaras. Muy no voy bien. A hablar de Mac. O posiblemente sí. Un poquito solo, por lo menos. Y vamos a hablar de cámaras, que es otro punto bastante interesante. Mucha gente me pregunta, por lo menos aquí en el store, qué pasa con las cámaras de los teléfonos y todo ese tipo de cosas. Vamos a hablar de baterías cámaras de teléfono, y hablaremos de baterías de también. Digitales. De baterías de las cámaras. Y de mi cumpleaños. También es muy interesante el tema. Es verdad, de baterías, en serio, sí. Que si son de litio, hablar, que si son de pilas que se pueden poner pilas normales, de doble A o de triple A. Por supuesto. Así que por ahora, si quieren comprar una cámara, espérense la semana que viene. Espérense para la semana que viene, pero si tienen que comprarse una cámara, cómprese alguna Sony de las pequeñitas, que los lentes realmente es lo más importante dentro de una cámara y no el valor de la cámara. Hay cámaras de 3.1 o de 5 megapíxeles que valen $149 y hay cámaras de 5 megapíxeles que valen $1,000. ¿Okay? La diferencia es el CCD, es el lector realmente de lo que transfiere la analogía de la foto a la parte digital de la memoria y, por sobre todas las cosas, el lente, los vidrios que tenga esa máquina. Así que, si quieren, vayan por Sony por ahora despacito o Nikon Olympus, en los SLR. Olympus también, excelente. O esperen al próximo podcast que vamos a hacer un análisis bien detallado con respecto a... Muy bien, Sergio. Pues dicho queda y nosotros ahora un poquito de música y luego nos vamos con la sección en la red y emplazamos a todo el mundo que quiera saber sobre cámaras al próximo programa. Life. I can see it now. ¿Te gusta la experimentación sonora? ¿Te gustan los podcasts? ¿Te gusta la poesía, la narrativa, el arte o el teatro? Pues ya estás tardando. Participa en el primer concurso de podcasts poético-artísticos. Entra en el canal de jóvenes creadores de tinet.cat, lee las bases completas del concurso, inscríbete, graba tu podcast y mándanoslo. comunicandopodcast.com Taller. Y vamos a hablar con la sección de taller, donde aprendemos a hacer cosas prácticas, cosas útiles y sobre todo cosas que nos sirven para el día a día de los ordenadores y de la tecnología un poco en general. Hoy vamos a hablar de sincronización y vamos a hablar de cómo sincronizar calendarios entre distintos dispositivos, ya que es pues también muy normal pues tener un teléfono móvil o una agenda o un teléfono móvil que tiene agenda, no solamente la agenda típica de teléfonos, de cualquier móvil, sino una agenda un poco más avanzada, una agenda de contactos con tarjetas de visita, que ya son los nuevos teléfonos móviles los que lo tienen, o una Palm, por ejemplo. ¿Y cómo compaginar eso, cómo sincronizar eso con Evolution, con el sistema de gestor de correo y de contactos y de citas y agenda y demás, de calendario de software libre, Symian Evolution concretamente, y a su vez con Google Calendar? Parece muy complicado, pero luego es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque todos entienden un lenguaje común, que es el formato ICS o el formato de ICAL, por lo tanto nos facilitan un poquito las cosas. Bueno, casi todos lo entienden. Vamos allá, vamos al tema. Y tiene dos partes. Primero, ¿cómo sincronizar Evolution con Google Calendar? Pues primero, abrir Symian Evolution, mostrar la opción de calendario, lógicamente, y pulsar sobre el calendario personal, es decir, el privado, el que vamos a utilizar por defecto, botón derecho y guardar en disco. Le ponemos un nombre del archivo del calendario Evolution a importar para que nosotros sepamos dónde está y la ruta donde lo guardemos en nuestro ordenador, que sepamos también dónde está, y utilizamos el guardarlo en formato de iCalendar.ics. Tenemos que abrir el navegador, ir a Google Calendar y una vez allí, en la parte superior derecha, donde pone Settings o Opciones, según si lo tienes en español o en inglés, Import Calendar. Bueno, de momento creo que Google Calendar solo está en inglés. Settings, Import Calendar, y ahí le das al archivo que quieres importar y importamos ese archivo que acabamos de crear, mi calendario.ics o como lo hayas llamado. Así de sencillo. De esa forma, de repente, importas todo lo que tengas ya en Evolution en Google Calendar. Este truco lo hemos leído, este taller lo hemos leído en Etinos, con Y, etinos.org, y la dirección la tienes, como siempre, en el guión y en las fichas, en las notas del programa. En comunicandopodcast.com, por cierto. Y al revés, ahora dices, bueno, vale, ¿y cómo veo desde Evolution las cosas que tengo en Google Calendar? ¿En privado o cualquier otro calendario que tenga? ¿O otros calendarios, por ejemplo, que tengo conjuntamente, pues con amigos, con un grupo de compañeros, de trabajo, de asociación, de lo que sea? Bueno, pues en Evolution te vas a la opción calendario, pulsas con el botón derecho nuevo calendario y eliges la opción en la web. Es un calendario en la web. Y pones nombre, pues, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, calendario laboral, el de los festivos, por ejemplo, de tu país. Color, el color que quieras. Puedes elegir el color para que diferencies rápidamente si son de un tipo o de otro las citas que aparecen en el calendario. Le damos a la opción, marcamos copiar calendario y la URL pues será la que nos diga Google, es decir, webcal://www.google.com, es decir, te da la opción de ese calendario. ¿Lo tienes dónde puedes ver esto? Bueno, pues en los eventos que quieras en Google Calendar, el calendario que quieras exportar, Google Calendar Settings, opción Settings, /share, que es compartir. Vale, y ves las cosas que tienes en tu Google Calendar. ¿Y cómo las pasas a Evolution? Desde el propio Evolution, lo que estás viendo, ¿cómo lo pasas a tu calendario privado? Es decir, ¿cómo te copias ese evento? Pues muy sencillo, simplemente le das a copiar, botón derecho, copiar a tu calendario y le dices al que lo quieres copiar. Así de sencillo. ¿Qué tienes ahora, una Palm, un móvil con agenda, un calendario, otra cosa que quieres sincronizar? Pues si es en Linux o en programas que lo admitan o en plataformas que admitan este software, te recomendamos Multisync, con Y, multisync.org. Y también hemos hablado de este tema en informediario.com, donde hablamos de cómo sincronizar Google Calendar con Palm y donde estamos siguiendo un poquito este tema. Así que también tienes la referencia en el guión del blog Informe Diario, del que también somos autores. Así que quien no sincroniza es porque no quiere, podríamos decir. Seguimos en Comunicando. ¿Piensas en ayer? ¿Piensas en mañana? No, hoy es lo que cuenta. En solo 24 horas encontrarás lo que buscas. Solidaridad, medio ambiente, consumo responsable, música, entrevistas. Todo esto y mucho más en www.solo24horas.com. El podcast de la vida cotidiana. ¿Qué es para ti el podcasting? La forma de que todo el mundo pueda utilizar una herramienta más comunicativa que es el audio para comunicarse, valga la redundancia. Igual que los blogs utilizan una herramienta textual, pues nos apropiamos, como ha dicho Sol y Sol y Huela, de la radio, de otro medio más, para que todo el mundo pueda difundir su opinión. Adriano Morán, periodista y autor de jabalidigital.com. Comunicando, comunicando, comunicando. En la red. Y aquí estamos en la sección En la red, dispuestos a comentar direcciones interesantes como por ejemplo este Center Stage Project, que es un media center para Mac alternativo al Front Row que viene ya en los equipos, por lo menos en algunos equipos. Claro, los que están pensados para ser media center, claro, eso también hay que decirlo. Pero bueno, que es un proyecto muy interesante que nos ha parecido Center Stage Project y así nos lo ha enviado Lozano León, que es como se llama el usuario que desde Delicios nos ha enviado esta dirección, al que agradecemos por cierto el detalle, y que dice que tiene, bueno, pues en la página web información sobre mandos, programas, es decir, no solamente sobre el propio proyecto, sino todo lo que rodea a los requisitos para poner un Mac en tu salón como media center, es decir, como un ordenador pensado para verlo desde la tele y ponerlo en el salón de tu casa. Center Stage Stage con G Project con J Project.com. Center Stage Project.com. Dicho así un poco castellanizado, pero para que se entiendan bien las direcciones. También os habéis enviado sitios interesantes en Google Earth. Sin duda hay muchos que ver. Yo confieso, por ejemplo, que lo he instalado recientemente en Linux, que lleva mucho tiempo, ya lo sé, pero bueno, hace poco que lo he instalado y realmente estoy descubriendo muchas cosas que la mayoría las puedes ver en Google Maps, pero que sin duda es mucho más cómodo tenerlo en Google Earth, sobre todo el tema de los archivos KMZ, es decir, las marcas de sitios interesantes para ver, y eso es lo que tienen en Google Earth coolplaces.com, googleearthcoolplaces.com, enviado por El Concepto. Muchísimas gracias, por cierto. Y por último, Messenger para la Nintendo DS. Sí, también hay Messenger para la Nintendo DS y además últimamente se dice que si un reproductor MP3, el navegador, que si un Opera, en fin, va a valer para casi todo, incluso a lo mejor para hacer la colada y para prepararte unos huevos fritos. Un cliente para chatear desde la DS con la red MSN Messenger que nos envía Ramón Rey, el usuario RRey, y que la dirección está dificililla, forum.gbad.org y luego el foro. Es un foro de desarrolladores de GBA, digamos, de... Bueno, pues gente que le gusta destripar los programas para la GBA, crear programas alternativos y demás, y que, bueno, pues puedes ir un poquito la escena, digamos, de la Nintendo DS y también de otras aplicaciones para otras consolas de Nintendo. Decimos de vez en cuando lo de Delicious. ¿Y eso de qué va? Bueno, pues básicamente que Delicious es un gestor de favoritos, es como un gran bookmark compartido, un gran libro de direcciones donde todos vamos compartiendo nuestras direcciones, y si tú ya lo usas o empiezas a usarlo y le pones la etiqueta comunicando, automáticamente nosotros ya nos enteramos. Así de sencillo. ¿Qué prefieres hacerlo a la vía clásica, al viejo estilo? Pues nada, nos envías un correo a comunicando@comunicandopodcast.com o a través del formulario de la web de comunicandopodcast.com y nos enteramos también igual de bien. Así que estas son las formas de participar y, por supuesto, si nos quieres enviar audio, no está prohibido, ¿eh? Ni mucho menos. Por favor, marque su clave de acceso. Para escuchar el mensaje de bienvenida, pulse 1. Su mensaje de bienvenida actual es... Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola, ¿cómo estamos, José? Soy Mauro, Mauro Entrialgo. Ya sabes que soy un oyente tuyo desde hace mucho tiempo, casi desde el principio. Y el caso es que he escuchado hace un par de programas a una persona que llamó diciendo que quería comprarse un ordenador para instalarle iMovie y poder grabar sus películas caseras. Y le contestaba otro oyente diciendo que necesitaría un mínimo de 2 gigas, tanto si grabase sus películas en un PC como en un Mac. Bueno, a mí me parece que esa cantidad de RAM es exagerada. Es exagerada si estamos hablando de un Mac. Yo llevo más de 6 años montando mis vídeos caseros con iMovie. He pasado por todas las versiones de iMovie y al principio los montaba en un G4 y ahora en un eMac. Nunca he superado más de las 500 y muy poco megas de RAM y me ha funcionado siempre perfectamente. No he tenido jamás un error debido a la cantidad de RAM que tenga el ordenador. Ya sé que para alguien que tenga un PC puede ser esto extraño. No voy a hacer apología sobre el cambio, el recomendado cambio a Mac a todo el mundo, porque ya vi que en el último programa te dieron bien la brasa sobre ese tema entre a dos bandas. Pero sí que quería también añadir, hacer un poquito de publicidad de un blog que tengo con estos vídeos, un blog con V, en realidad un video podcast que se titula Trocitos de mi vida, para que cualquiera pueda ver estas cositas que he hecho en vídeo durante estos años. El feed es muy sencillo, es feeds.feedburner.com/trocitos de mi vida. Es decir, igual que el feed de Comunicando, pero después de la barra, en vez de Comunicando, Trocitos de mi vida. Tengo también algunos de esas piezas de vídeos colgadas en YouTube, pero creo que el sistema del video podcast es más divertido, por eso de que de vez en cuando te llega un nuevo vídeo en tu ordenador sin siquiera tener la necesidad de haberlo buscado, ¿no? Bueno, y eso es todo. Enhorabuena por tu programa. Me gustan todas las secciones, pero siento tener que decirte que echo bastante menos la voz femenina. Prometisteis que en alguna ocasión volvería y a ver si es así, pero de todas formas me siguen gustando bastante todos vuestros programas. Pues nada, eso es todo. Un abrazo y hasta otra ocasión. Hola a todo el equipo de Comunicando desde México, un oyente más en México. Quiero felicitarles por el programa. Desde Veracruz, para ser exacto. Tengo mucho que escucho el programa, nunca me había atrevido a mandar un mensaje, no porque no tuviera ganas, sino porque igual pues no había mucho que comentar. Quiero decirle a Sergio que ya somos por lo menos 2, que tenemos este corazón en forma de manzana. ya sabré yo a quién tengo que ir a pedirle un trasplante de corazón si lo llego a necesitar. Por otro lado, quiero felicitarlos de nueva cuenta por los comentarios que han hecho, por este gran programa, repito, mucho tiempo que los escucho, me parece un programa excelente. Yo soy un amante de la tecnología, me dedico a ello prácticamente con mis investigaciones y cosas referentes a... Soy filósofo, por decirlo de alguna manera, y tengo un par de trabajos muy buenos sobre este tema. Por otro lado, también tengo que decir que se hace en una Mac, de maravilla, ¿no? Es nuestro centro de entretenimiento más grande y de igual manera es una herramienta muy profesional que no sabe fallar, ¿no? Repito, es como... Son como las mujeres o un hombre, ¿no? La pareja, que trabaja muy bien. Por otro lado, también quiero decir que hay que convencer al público, ¿no? O sea, tan solo hay que subirse en el automóvil y ver cuántos tienen una manzanita atrás. Yo todavía, a fecha, no he visto uno solo que tenga la banderita de Windows. En promoción, y los que tenemos Mac sí la disfrutamos bastante, ¿no? Es un equipo que efectivamente no sabe fallar. Ahora las ventajas que están ofreciendo son muy grandes. El equipo es muy, muy estable. Estamos lejos de los virus. Vamos, es una computadora, un ordenador muy bueno. También un chico que preguntaba de hacer video, editar video casero. Yo lo recomiendo, vamos, ampliamente, ¿no? A diferencia de Windows, la Mac es nativo para esas cosas, ¿no? Es un programa que, como la de que a los 80 decía, ¿no? Lo que ves es lo que hay. Y creo que, pues, vamos, no hay más. Independientemente de que son preciosas, ¿no? Está mi amor que el iPod es blanco, que el auto es blanco. Y tengo en casa un póster grande de una manzana que da a la calle, ¿no? La ventana. Y bueno, pues, ¿qué más, no? O sea, comunicando va muy bien, yo quiero felicitarles. Me da mucho gusto que haya este tipo de programas. Espero estar en contacto y bueno, quedo a sus órdenes por cualquier cosa que haga falta. Igual un club de Mac, que ya hay aquí en México, por cierto, en la ciudad tenemos uno. Y bueno, pues cualquier cosa en que pueda yo también mandar información respecto a las Mac, pues encantado, ¿no? Mac y PC. Digo, las PCs a veces son las que más se venden. Bueno, pues un saludo a todos y felicidades también. Muy buena música. Gracias y que tengan pues un buen día. Chao. Estos eran los mensajes y pasamos a comentarlos. El primero de Mauro Entrialgo, mauroentrialgo.com, para quien no lo conozca, y para el que lo conozca, pues sí, es él, el autor de numerosos personajes. Yo siento predilección, por ejemplo, por Ángel Se Fija, pero hay muchos personajes y, por supuesto, pues muchas cosas que contar de él, pero como oyente de Comunicando, pues además está desde el principio escuchando el programa, cosa que nos honra y que nos encanta. Es decir, que sigáis, gente que ya lo escuchabais al principio, lo sigáis escuchando, que nosotros también lamentamos, la verdad, y que, bueno, lo primero, muchísimas gracias, Mauro, por el mensaje y por aportar contenidos al programa y por participar. Y que también es verdad que lamentamos, pues, por ejemplo, cambios como ese que hubo de la voz femenina. Pues sí, la verdad es que a nosotros era la idea que teníamos de Comunicando y probablemente lo que a vosotros también os gustaba de esa etapa, de esa temporada. Pero uno no decide a veces los cambios, sino que se producen y tiene que seguir adelante con el programa, y por lo tanto pues hubo que improvisar. Y además, casualmente conocimos a Sergio y mira, pues vamos ampliando el equipo. No sé si por azar o por casualidad, pero bueno, por lo menos es como vamos intentándolo hacer cada vez mejor. Así que un abrazo, Mauro, y muchísimas gracias por el mensaje. Y por supuesto por contestar y por aportar nuevos contenidos al programa, que esa es la idea también del buzón. No simplemente decir que nos escucha, sino aportar cosas que quieres decir al programa. También tenemos que dar las gracias al oyente de Veracruz, México, Bernardo A. La Moneda, por tu mensaje, por tus aportaciones y por lo que comentas, que tomamos muy buena nota y sobre todo que agradecemos que nos escuches. Y sí, efectivamente, también, bueno, maqueros, sí, pero también hay otros que nos escucháis que no sois maqueros. Decir algo, que nos lo decís por correo electrónico algunos, que hablemos más de Linux, que hablemos de Windows, pero por supuesto todas las opciones están aquí representadas y respetadas en Comunicando, y por supuesto que sí, hablaremos de todo lo que haya que hablar, faltaría más. Así que un abrazo, un saludo. Por cierto, una cosa que me llama la atención y que miraba el otro día. Sabemos que nos escucháis muchas chicas, porque nos lo habéis dicho también por mensajes de correo electrónico. Lo vemos también en los mensajes. Por lo menos hay 14 chinchetas que están identificadas como chicas en el mapa. Pero creo recordar, no sé si hemos recibido algún mensaje de audio de chicas. Bueno, sí, uno, dos, sí. Bueno, sí hemos recibido, la verdad es que sí. Pero manifestaros, estáis ahí. Dar vuestra opinión también. ¿Qué sistema operativo prefieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué aportarías? ¿Qué quitarías? En fin. Que un abrazo, que este es vuestro espacio y el buzón y todo el programa, por supuesto. Y un saludo en nombre de Sergio Sinov, en nombre de José Antonio Gelado y de todos los que hacemos Comunicando. Y si esto te ha gustado, pues nada, aquí estaremos de nuevo en el próximo podcast, reponiéndonos y recuperándonos un poquito en esta vuelta de vacaciones, pero intentando pues superarnos un poco, intentando hacerlo cada vez mejor e intentando que os guste más, que es el objetivo de todo esto. Así que hasta el próximo programa. Comunicando. Adiós. comunicando. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.